Aquí comienza Palabra y Cordillera. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia, a Giovanni y Alberto, a Leonardo por la emisora comunitaria que nos acompaña como siempre. Vamos a conversar un sábado más. Y Jorge, también a los oyentes que le reportaron audiencia y a todos en general también, de mi parte, ofrecer unas disculpas hoy por la voz, la tremenda voz radiofónica que me identifica todos los sábados. Esta vez no va a ser posible, pero bueno, es también la oportunidad para que usted se luzca. Bueno, Leonardo me va a comprobar, mi saludo no estaba al aire, ¿no? Hay que contarle esos detalles a los oyentes. Nosotros, después de 3 años, estamos aprendiendo a manejar los controles de la emisora comunitaria, pero entonces, Javier, me parece que nos tenemos que ir ya con el tema de la semana. Vamos a escuchar los audios, de manera que muy atentos con estos audios que nos ha enviado Alberto. Muchas gracias entonces por esos audios. Hoy es un día histórico para las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Es un día histórico para la inserción de Colombia en el mundo. Y es un día histórico para los empresarios y los trabajadores colombianos. Hoy, 12 de octubre, Día de la Raza. Con la aprobación del TLC por parte del Congreso de los Estados Unidos, el presidente Obama cumplió su palabra. Con este tratado vamos a crecer por lo menos 1% más de lo que veníamos creciendo durante el resto de nuestras vidas. Hoy el reloj marca una nueva hora para que sigamos creando trabajo y sigamos creando oportunidades para los colombianos, para que sigamos combatiendo la pobreza, para que sigamos avanzando sin pausa hacia esa prosperidad para todos nuestros compatriotas. Sí, hoy el sonido es el que habla. Esas son las pistas que nos envía nuestro colaborador. Definitivamente el tema de la semana, voy a develar esas pistas, es el Tratado de Libre Comercio, y es, como todos sabemos, se firmó la semana anterior y hay euforia en muchos sectores de este país, empezando por el gobierno, algunos industriales, floricultores, los bananeros. Hay entera felicidad porque por fin correrán ríos de leche y miel por las tierras colombianas, según nos lo han dicho desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio. Jorge, una última fase de la aprobación del TLC en tiempo récord, realmente comparada a las fases anteriores, porque llevábamos muchos años en las discusiones, la posibilidad que se diera, y en no un mes, cuando mucho, llegó al Congreso, se discutió y se sancionó por el presidente. Alguien dijo que más de 8 años de rodillas para lograr la aprobación de este TLC, con el cual estuvieron además jugando políticamente durante mucho tiempo, y que estuvo determinado por muchos aspectos, incluso que tuvieron que ver, según algunos, con la posible reelección por segunda vez del anterior presidente, por los escándalos que hubo en Colombia, el tema de las chuzadas, por ejemplo, por la presión de los sindicatos norteamericanos que se oponían, y algún sector de los demócratas, y también por esa pugna entre demócratas y republicanos en Norteamérica. Se había demorado, pero era un hecho que se veía venir, porque Colombia lo estaba pidiendo a gritos, de rodillas, inclinado, de todas las maneras, ¿no? El Tratado de Libre Comercio. De manera que lo que nos han anunciado mayormente los medios es que ahora sí nos llegó la época, la nueva era. Y en esta parte que usted habla de demócratas versus republicanos, sí es importante darle un poco más de amplitud a este tema, porque a nivel local, pues los colombianos estamos pendientes de la noticia de que estaba frenada la aprobación por las relaciones laborales y el conflicto armado interno que vive el país, pero un poco desde una mirada más externa, el gran trancón de toda esta aprobación era una pugna interna allá en los dos partidos más importantes, los liberales, los demócratas, y los conservadores, los republicanos, que luego de llevar dos periodos de presidencia de Bush republicano, llega sorpresivamente un demócrata. Los demócratas intentan hacer una especie de freno de esa avanzada de los tratados de libre comercio que Estados Unidos tenía como de su política internacional, una parte dirigida a intervenir conflictos internos de otros países, pero otra parte a intervenir economías de otros países. Y finalmente, para hacer este pequeño contexto mundial de lo que pasó esta semana, es que terminaron definiéndose tres tratados de libre comercio que tenía embolatado el gobierno norteamericano. No solo es Colombia, que es al que le aplica la posibilidad de los trabajadores y de el tema de los derechos humanos, pero en Panamá y en Corea del Sur, que son los otros dos, eran circunstancias distintas. También están ávidos de libertad del mercado, ¿no? De esa libertad del mercado que se pregona hoy en día. A mí se me hace, Javier David, que detrás de esa aparente pugna interna entre demócratas y republicanos, en el fondo hay una misma idea, y es que ellos hacia el exterior tienen los mismos intereses, bien sea indistintamente republicanos o demócratas, ponen por encima los intereses de su país frente a los demás países. Eso es lo que se ha demostrado a lo largo de la historia. Para nosotros, para el común de la gente, es curioso además escuchar comentarios del común de la gente felices porque vamos a tener una gran posibilidad, entre otras cosas, de acceso a un nuevo mercado, de conseguir productos nuevos, se va a poder tener un carro más barato, cosas como esas que son casi que cómicas, ¿no? Cómicas en el sentido de que nuestra realidad social y nuestra realidad económica no nos permite a veces casi ni sobrevivir nuestra propia con las realidades de nuestro mercado interno. Y ahora sí, pues con esta apertura de productos, ahorita tenemos por ahí unas cifras, además que las vamos a recordar, de lo que en realidad se viene. Y es un poco incierto, para muchos de nosotros es incierto realmente lo que va a ocurrir. Ven, no hay allí nada seguro, porque son, entre otras cosas, las leyes del mercado, las que la mano poderosa, la del mercado, que va a regular las relaciones comerciales y que va a incidir en absolutamente todos los aspectos de la vida de nuestro país. Correcto. Cuando se firma el Tratado de Libre Comercio por el presidente Obama, realmente no cambia la situación. Eso es clave decirlo. Tal vez de hace mucho tiempo, de muchas maneras, están llegando productos norteamericanos a la dinámica social de Colombia. Pero formalmente, desde el 90 empezó el comercio libre, el comercio con pocas restricciones, a imponerse a nivel global el tema del libre mercado. Y Colombia entró en esa dinámica formalmente, el gobierno, y de ahí para acá, del 90 hasta la fecha, todos lo han mantenido. Fue lo que en su momento César Gaviria denominó la apertura económica. Y lo cierto, Javier, es que la economía colombiana, la economía en Latinoamérica, ha estado dependiente de la economía norteamericana, con o sin tratados de libre comercio. Lo que se abren son unas, digamos, va a haber una mayor apertura, van a cambiar las condiciones, se va a competir de igual a igual entre un país y otro, ¿no? Claro, va a ser mucho menos restrictivo. La apertura económica dejó atrás lo que los economistas llaman políticas proteccionistas internas, de cuidar los productos nuestros, la apertura económica fue flexible con esto. el libre mercado se supone que va a ser mucho elimina más. Elimina totalmente los aranceles. Lo que se sacrifica, entre otras cosas, es un poco un tema que se ha convertido en, digamos, en asunto de señalamiento para quien lo defiende, y es el tema de la soberanía de los países. Eso queda en lo poco de soberanía que ya pudiésemos tener, queda en entredicho. Pero aún antes de este Tratado de Libre Comercio y antes de que se implemente, ya sabemos que nuestros mercados están invadidos precisamente por productos de origen norteamericano, entre otros. La prueba de ello, o mejor dicho, lo que nos puede ubicar un poco es una prueba. La televisión colombiana, por ejemplo, y latinoamericana, ha estado invadida de productos norteamericanos. Y una de las razones es que ellos han podido competir precisamente porque tienen toda la tecnología, han desarrollado una industria que al lado de la nuestra, pues por supuesto, nos avasalla, ¿no? Por eso crecimos nosotros, casi que nos hemos preparado desde siempre y nos han venido preparando desde siempre para esta nueva invasión de productos. Y nos prepararon a través del cine, a través de la televisión, que son los medios que ellos han, donde ellos han mantenido la supremacía, entre otras cosas. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Palabra y Cordillera, sábado 7:30 de la mañana, israelitas de América Latina, 91.2 FM. www.palabraycordillera.wordpress.com. Mantener la democracia, maestro. Álvaro Gómez de Costa. La otra política en la radio comunitaria. La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional. Y Alfonso Reyes de Candía, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y ahora, pues nos estamos percatando del comercio que tenemos con Estados Unidos, pero ese libre mercado es sin duda mundial. Colombia está en eso hace mucho rato, los carros que nos transportan, por ejemplo, las empresas de transporte intermunicipal nos llevan todas en... No, y una cosa es que, Javier David, el hecho de que no haya existido una resistencia auténtica, digamos, sino masiva, de la gente, es precisamente porque nos han venido preparando desde hace muchos años con esa, como diría alguien, penetración cultural, para soñar con esa vida de consumo y del mercado norteamericano. Es decir, vamos a vivir, nuestro sentido en la vida será vivir para consumir. Eso es lo que tiene alegre a mucha gente, pero detrás de eso hay una realidad social y económica que se vive en estos países y que es la que se va a poner a prueba, o se va a echar, yo no diría que a pique porque ya estamos bien mal, ¿no? Digamos, va a empeorar la situación en América, en Colombia, porque estamos hablando del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Norteamérica, de muchos sectores. Estaba mirando por allí algunas de las informaciones que los periódicos han dado esta semana, y sectores como el agro, que son posiblemente los que más van a salir perjudicados, además que son sectores estratégicos, porque son los de la producción de alimentos. Es decir, se deja al libre albedrío del mercado, al garete del libre mercado, la responsabilidad estratégica de producir los alimentos. Tenemos un campo en ruinas, siempre se ha dicho, un campo en ruinas por muchas razones, por razones de decisiones económicas y por razones del conflicto que se vive en Colombia y por razones de la distribución de la tierra. Y campo en ruinas que también entró en el libre comercio hace mucho, cuando la famosa Revolución Verde, básicamente lo que fue es la entrada formal de insumos. A un modelo de producción que depende de la industria norteamericana en el caso del suministro, de la venta de insumos agrícolas. Nosotros, cada vez que un campesino en su finca decide randear, porque ahora ya se acuñó ese verbo, randear. Ya está en el diccionario. Bueno, Javier David sabe muy bien de qué estoy hablando. Sí, le tenía que decir a varios que no randeen. Es de yerbar a punta de randal o glifosato, que es el nombre genérico, me parece. Cuando estamos aplicando muchos de esos insumos que son necesarios para la agricultura o que se han hecho necesarios con el tiempo, ya estamos comprándole a esa industria y dependemos de esa industria. Pero la otra relación que se viene es que se va a competir de tú a tú o de igual a igual, entre comillas, con lo que es la agricultura norteamericana, que sabemos que está fortalecida, que está subsidiada y que se realiza en unas condiciones industriales. Y nosotros aquí seguimos teniendo la tierra, por ejemplo, para que la acaparen los ganaderos. Ahí hay una cifra, y es curioso cómo el ministro de Agricultura actual, conservador también, expresa unas preocupaciones, él siendo del sector del gobierno y él siendo del mismo partido del anterior ministro de Agricultura, ¿no? No es paradójico, yo creo que tiene una cosa que ver con la otra y tal vez quiere enmendar un poco la página. Pero mientras aquí la tierra son esas 48 millones de hectáreas que poseen los ganaderos, que las han ido acumulando a punta de muchas cosas que se han ido descubriendo, de violencia, y que son improductivas. Está demostrado que son improductivas. 20 de ellas, solo 2 millones para agricultura. 20 millones de esas 48 hectáreas se pudieran dedicar para producir alimentos. Entre otras cosas, alimentos que resultan estratégicos para la industria agropecuaria, como el maíz, por ejemplo. En la actualidad, sin tratado de libre comercio, de 8 toneladas de maíz que se de cada 8 toneladas de maíz que se consumen en Colombia, solo una es producida en Colombia, no producimos maíz. Igual sucede con el arroz, con el trigo, etcétera. Es decir, vamos a estar a seguir y a ahondar en el tema de la dependencia con relación a los alimentos. La cosa es para preocuparse en la medida en que es un país con altas tasas de desempleo en el sector rural. Eso va a empeorar, lo han reconocido, porque lo que ellos dicen, no, bueno, pues, así como hay unos ganadores, pues van a haber unos sectores, digamos, perdedores o que van a sentir el peso del Tratado de Libre Comercio. Entonces lo que hay que hacer es modernizarse, y en el caso del sector agropecuario, del sector agrícola, se cranearon una estrategia buenísima, el agroingreso seguro. Esa fue la respuesta para preparar el agro colombiano al Tratado de Libre Comercio. Buenísima, sobre todo pregúntenle a los Dávilas, ¿no? De Santa Marta, a todos estos avivatos que se quedaron con, se destinaban 500 mil millones de pesos anuales para incentivar el sector agrícola. Y mire qué pasó. Terminó. Resultado de una serie de casos judiciales que posiblemente no terminen en nada. Y una agricultura todavía casi que en edad de piedra con relación a la agricultura de países desarrollados. La improductividad de esa franja grande de tierra que tiene en manos la ganadería en Colombia se debe en principio a esa extensión, o sea, demasiada tierra por animal, pero también que la clase de ganadería esa extensiva daña los suelos, es la famosa potrerización de el suelo. Se empobrecen los suelos, se deforesta porque se hace a cielo abierto y se ocupan las mejores tierras, muchas de ellas, eso en voz de el mismo gobierno, el mismo ministro de Agricultura, que pudieran estar dedicadas para producir alimentos, para producir arroz, para producir maíz. Por todas esas cosas es que nos podemos sumar a que en condiciones generales el tema del libre comercio no va a cambiar. La dificultad va a estar de aquí a un año, año y medio, que se hagan las cosas particulares, lo que algunos opinadores han dicho, que en los detalles se encuentra el diablo, pero que Joan incluso advertía la semana pasada que el problema no es que tengamos libre comercio con un país, sino que ese libre comercio es en condiciones iguales entre desiguales. Cuando sepamos los decretos que reglamenten el Tratado de Libre Comercio, es que vamos a saber a precisión cuáles van a ser las desventajas y ahondar las dificultades que tenemos en términos de competencia con los estadounidenses. Pues sí, esa es la cruda realidad, pero también sucede algo, y es que como llevamos el concepto de la libertad, lo redujimos a la vulgaridad del mercado, hemos perdido la pista de la reflexión sobre la libertad, sobre en qué consiste el ser libre un poco, y eso ha abonado terriblemente el terreno para que este tipo de decisiones se puedan tomar sin que pase mayor cosa. Hay unas experiencias en América Latina en relación con el Tratado de Libre Comercio, y es el de México, que lleva 10 años ya de haberse implementado, y es uno de los países en América Latina con mayor índice de pobreza, con mayor índice de desempleo, Es un país, el país mexicano está ahorita también inmerso en una guerra del narcotráfico, además con un producto que ese sí no entró, digamos, a la dinámica del libre comercio, que es la cocaína, que en Colombia se produce y se envía bastante también para Norteamérica. A propósito de este último tema, recomendar ver el blog de Palabra y Cordillera, que Alberto hace su caricatura semanal referida a esa forma de libre comercio que se descubrió hace tiempo en Colombia. Tendré en cuenta su recomendación. Pero bueno, la experiencia mexicana, por ejemplo, dejó en ruinas a los productores de maíz, y recuerden que el maíz, que es un símbolo además para los pueblos americanos y que era la base de la alimentación, hoy día dependen de la economía norteamericana, y se han generado conflictos muy fuertes con los productores mexicanos agrícolas, porque están compitiendo con una economía y con una agricultura mucho más fuerte y mucho más subsidiada y protegida. México en ese entonces, me acuerdo que se estaba de moda un conferencista de estos que va por todo el mundo hablando de competitividad, y decían que allá en ejercicios de prospección decidieron entre ser la cabeza del ratón, hablando de Latinoamérica, a la cola del león, hablando de Norteamérica, apostarle a la segunda, ser parte de un león, así fueran pequeñitos. Y pues según esas cifras que usted investigó, resulta que la apuesta no surtió efectos. Son cifras mencionadas, son cifras de organismos internacionales que están mencionadas en periódicos. Yo los pude leer en El Tiempo, por ejemplo, que es un periódico colombiano pro libre comercio y pro todas este tipo de libertades que da el mercado. No son inventos, son cifras del Banco Mundial, de la CEPAL, que ponen a México en esas después de 10 años de tratado de libre comercio. Al otro lado de la cordillera. Faltando menos de 15 días para las elecciones, la Fiscalía General de la Nación hizo un llamado a indagación preliminar a 17 concejales por presuntas irregularidades en contratos celebrados entre los años 2008 y 2011. De los 17 concejales llamados, 15 son hoy candidatos una vez más al Consejo de Bogotá. Con esta acción, la Fiscalía continúa en el camino de desmantelar el brazo político que acompañó el carrusel de la contratación, ya que resulta imposible que todo lo que sucedía en la ciudad estuviera ocurriendo a espaldas del Consejo de Bogotá. Sin embargo, vale la pena preguntarse si los bogotanos decidirán elegir el próximo 30 de octubre concejales que están presuntamente comprometidos con irregularidades en la contratación. Los concejales llamados por la Fiscalía pertenecen 6 al Partido de la U, 3 a Cambio Radical, 2 al Partido Liberal, 2 al Partido Verde, 2 al Polo Democrático, 1 al PIN y 1 al Partido Conservador. Otro hecho que vale la pena destacar en la ciudad es que durante esta semana una docente de la localidad de Ciudad Bolívar fue herida por sicarios tras haber denunciado el abuso sexual a una niña de su institución. Según la Asociación Distrital de Educadores, este año se han presentado 30 casos más de amenazas a docentes que los que se habían reportado en el año anterior. Esta situación es preocupante, pues en algunas zonas de la ciudad los docentes se debaten entre la omisión y las amenazas a su seguridad. Un saludo para Palabra y Cordillera desde Bogotá, Lisbeth Guerrero. Esta semana nos deja dos noticias que recogen los medios de información a nivel global. La primera de ellas se produce en España, en donde la banda calificada como terrorista ETA anunció el cese definitivo de la actividad armada, después de 53 años de lucha armada y la denuncia de 850 asesinatos. Con ese objetivo hace un llamamiento a los gobiernos de Francia y España para abrir un proceso de diálogo directo destinado a solucionar las consecuencias del conflicto, según el comunicado publicado. Euskadi ta Askatasuna es una expresión en euskera que significa País Vasco y Libertad. De ahí viene la sigla ETA, la cual es una organización terrorista autodeclarada independentista, nacionalista vasca y marxista-leninista, que a través de una lucha armada buscaba la separación de Francia y España, recurriendo al asesinato, secuestro y la extorsión económica. El grupo ETA fue fundado en 1958, durante la dictadura del general Franco, por miembros juveniles que fueron expulsados del Partido Nacionalista Vasco. Contando en un comienzo con la aceptación de gran parte de su pueblo, fueron sus actos violentos los que hicieron que perdiera simpatía entre la población. Sus actos vandálicos han sido rechazados por organizaciones como el Consejo de Europa, la ONU, Europol y Amnistía Internacional. La otra noticia proviene del otro lado de las costas del mar Mediterráneo, y es la detención y muerte del dictador sirio Muammar Gaddafi por parte de las fuerzas rebeldes y posterior confirmación del Ministerio de Información del Consejo Nacional de Transición. Se desconocen las circunstancias exactas que rodearon la muerte del coronel Muammar Gaddafi. Existen testimonios y videos que pueden dar pistas en torno a cómo fueron las últimas horas de vida del dictador libio en la ciudad de Sirte. El hasta hace poco tiempo amigo de Occidente, quizás excéntrico pero con grandes contratos de petróleo y gas entre sus manos, se fotografiaba con presidentes y grandes personalidades mundiales. Era recibido con honores junto con sus extravagancias y la tienda Ohaima, que instalaba en lugares tan emblemáticos como los jardines de la residencia en la que se recibe a los invitados de Estado en París. Los buenos tiempos llegaron a su fin y el dictador Gaddafi vio como sus amigos de Occidente, uno a uno, fueron dándole la espalda, apoyando al Consejo Nacional de Transición y a las fuerzas rebeldes, terminando con su muerte con más de 42 años de dictadura. Informó para Palabra y Cordillera, desde España, en la isla de Palma de Mallorca, en el mar Mediterráneo, César Ortiz. Un abrazo a toda la comunidad chucureña. Feliz fin de semana. Hola, muy buenos días. Pues la noticia de las últimas 24 horas, definitivamente, pues aquí en Francia, ya lo sabemos, es la relacionada con la muerte del coronel Muammar Gaddafi, y que pues pone casi un sello definitivo al fin de la rebelión en Libia. Es una noticia que cobra un valor específico en Francia, porque tal vez como ya lo había señalado en anteriores ocasiones, el papel, el rol que desempeñó pues el presidente francés y el Estado francés en el marco de la OTAN fue bastante decisivo para que se tomara la decisión de apoyar a la rebelión y atacar a las fuerzas del coronel Gaddafi. Esa es pues como la noticia que hemos estado escuchando por radio, por televisión, y que aparece prácticamente en primera plana en todos los periódicos. De otro lado, una noticia más doméstica tiene que ver con la apertura de una investigación al jefe de la seguridad o de la inteligencia al interior de Francia, el señor Bernard Squarcini, porque se le acusa de haber indagado unas facturas telefónicas de un periodista con el fin de corroborar y de confirmar algunas fugas de información en un escándalo pues financiero, por decirlo así, un escándalo que tiene que ver con la tercera o cuarta fortuna más importante en Francia, de la señora Betancourt, del imperio pues de L'Oréal. Es un poco pues como algunos comentaristas franceses lo han dicho, como si se estuviese utilizando los servicios de inteligencia como una especie de policía política. Bueno, los saluda desde la isla Reunión en el Océano Índico, Dani José Cruz. Qué bueno, Jorge Alfredo. Esta semana tuvimos otra vez a los tres continuos. Asiduos de nuestros colaboradores. Colaboradores. No, qué bueno escuchar esa refrescante voz de Liz Guerrero. En Bogotá. Desde Bogotá, desde Palma de Mallorca. César Ortiz. César Ortiz. Y en el Índico, en el Océano Índico, a Dani. Todos, a mi parecer, escogieron las noticias que fueron más importantes en el lugar de donde están, porque nos ayudan a complementar. Casi que hubiéramos coincidido con César y Dani si nos hubiésemos ido por el lado de Gaddafi en el tema de la semana. De manera que lo que se viene, así el común de la gente o muchos que nos han entrenado para pensar de esa manera, no es precisamente lo más halagador. Aunque si le queda algo de consuelo, usted puede poner una fábrica de pestañas de pestañas postizas, que parece que eso va a tener buena proyección en el mercado norteamericano, o de paraguas, que son los ejemplos que nos han puesto. Básicamente los dos renglones que el ministro de Agricultura señala como preocupantes, que incluso se ganó algún nivel de regaño del gobierno central porque lo tomaron como indisciplinado. Él dice que en medio de todo, realmente los sectores que van a llevar más afectaciones es la ganadería de producción de leche, más exactamente, y la producción de arroz. Y otro sector es el sector avícola, Javier David. Sí, claro. Fíjese que podrán entrar 79 mil toneladas anuales en el caso, por ejemplo, del arroz. Y esa va a ir aumentando, se fijan unas cuotas, pero van a ir aumentando en unos plazos hasta que la entrada pueda ser totalmente. Es decir, todo el arroz que se puede importar. Y el arroz 79 mil actualmente toneladas. Están llegando. No, podrán entrar del mercado norteamericano sin aranceles, inicialmente. En el caso del pollo, bueno, ¿a usted le gusta la rabadilla gringa? No, me gusta la rabadilla criolla. Ajá, criolla, bueno, 26 mil toneladas de pollo, específicamente en estos primeros 2 años podrán entrar, esa es la cuota, hasta que se vayan aumentando esa cuota y haya una entrada libre, especialmente de lo que llaman cuartos traseros. La rabadilla, los perniles, lo que ellos no consumen. Y la industria avícola, entre otras cosas, para el departamento de Santander es importantísima. ¿Ves? Es lo que... Acá están varias de las industrias avícolas más importantes. Que han generado, mal que bien, han generado una serie de empleos y generan todo un circuito económico para la región. Y sobre todo que se produce el huevo que consumimos en esta región y en gran parte del país se produce aquí. Aunque es justo decirlo que mucho de ese alimento es importado también, el alimento para la industria avícola. Precisamente una de las grandes dificultades en la actualidad, que ahorita vamos un poco como a eso, es el tema de las vías de la infraestructura vial. Entonces nosotros, en el caso de los avícolas en Santander, por ejemplo, cada que hay un invierno, esta gente queda al borde de la quiebra porque no pueden traer el alimento, el concentrado que requieren los pollos y las gallinas, no pueden sacar sus productos. Si es así con un invierno como el que nosotros tenemos y ponen en peligro las pocas vías que hay, porque son pocas, son pequeñas, no son lo mejor comparadas, por ejemplo, con la infraestructura norteamericana, ¿cómo va a ser ahora, por ejemplo? Y con respecto a la leche, la advertencia es que, aparte del libre comercio con Estados Unidos, el hace poco firmado con la Unión Europea, nos pone en muy mala condición a los dos mercados más industrializados de la leche, porque no tenemos la capacidad de infraestructura, por ejemplo, vial, para transporte de la leche. Es diferente la carne de canal, que el ganado se transporta él mismo por las trochas a que unas fincas ganaderas en San Vicente de Chucurí logren sacarla a Barranca, y después de sortear las dificultades para llegar allá, hay que mirar el tiempo que lleva ese producto para la pasteurización, etcétera. Sí. Bueno, en Estados Unidos y en Europa todo eso lo tienen resuelto. Solamente el análisis es sencillo, vive mejor una vaca gringa que un campesino colombiano en promedio, es decir, tiene más posibilidades y más recursos para ser productiva. Pero Javier, antes de que se me vaya usted, vamos a un poco hablar de esos ejemplos, porque esos ejemplos son los que a veces nos ayudan a comprender este tipo de temas que solo los expertos salen en televisión analizándolos. Usted estaba preocupado por lo de la leche, pero no se preocupe tanto porque también va a poder comer gallina. Imagínese que podrán entrar 400 toneladas de gallinas de desecho, gallina campesina, ¿no? Decía el periódico, que le gusta tanto a la gente para el sancocho. Entonces son gallinas que ya pusieron su ciclo de postura, esas se van a poder importar también. Entonces, fíjese, detalles que nos ubican en lo que consiste la dinámica de ese libre mercado y ese tratado de libre comercio. Pero también, y esto sí va a alegrar a mi amigo Alberto, se podrá importar carne de alta calidad. Es decir, los privilegiados podrán comerse una carne que los gringos son especialistas, entonces se va a poder importar eso. Igual nosotros vamos a seguir comiéndonos nuestra carnita de vaca vieja, que es lo que hemos hecho siempre, de vaca vieja, pero al fin y al cabo criada aquí en nuestras fincas por nuestros pequeños productores y campesinos. Entonces, bueno. Pero los campesinos de la Ye van a poder seguir tomándose de vez en cuando su buen vino chileno. Sí, pero es que el Tratado de Libre Comercio es precisamente con en Norteamérica, y ustedes que aspiran a tomar vino californiano de alta gama, pues eso es muy buenísimo. Pero bueno, El lío es que, o el asunto, Javier David, es que el sector agropecuario es el que más se va a ver resentido, entre otros. Eso no quiere decir que otros sectores no, ¿sí? Porque a mí me dicen, bueno, es que los bananeros sí, ellos siempre han estado favorecidos, se han estado inmiscuidos en ciertas cosas del conflicto colombiano. Y los floricultores, que a propósito también ha habido una serie de escándalos con los manejos de las platas que el gobierno les ha dado para paliar situaciones como cuando se ha vencido el ABDEA, las ventajas que han dado los norteamericanos para que entren las flores a Norteamérica. Pero es que la mayoría de industrias del campo en Colombia no son bananeros o floricultores. Hay pequeños y medianos productores. El caso, por ejemplo, de la gente que produce la industria porcícola, que es una industria mediana en Colombia, va a competir con la industria norteamericana, que es la que fabrica el alimento que aquí se compra para darle a nuestros animales. Entonces son muchas las razones que pudiéramos tener en cuenta para estar preocupados. Yo sé que hay más de un despistado que está feliz porque ahora esta tierra se va a llenar de turistas norteamericanos y nos van a traer dólares por montones, y entonces, pero me parece que las cosas no son así. Bien, Jorge, entonces con esa referencia vámonos a la primera canción de este sábado 22. Pues Alberto, como siempre, vincula la música al tema de la semana y nos ayuda también como a refrescar con sonidos distintos esta conversación. Pues hoy nos envía un grupo de canciones que tienen que ver con series norteamericanas que de hace mucho tiempo... Nosotros hemos sido unos grandes consumidores, ¿no? Eso. En palabras de él, han invadido a Colombia antes del Tratado de Libre Comercio. Desde luego, yo creo que esa es la primera o un segundo periodo de colonización. Entonces, ¿qué canción vamos a escuchar, Javier? Bueno, era una serie animada de un superhéroe muy famosa, tal vez por los 80. O sea, bueno, yo creo que usted fue de esa generación de los Thundercats, ¿no? Sí, claro, sí. Por supuesto, producida en Norteamérica y que animaba a la infancia, a la juventud también de esa época, porque muchos adultos deben acordarse de esa serie. Les cuento, mis queridos oyentes, que esto es Palabra y Cordillera, nuestro programa de opinión a través de la radio comunitaria. Mire, Javier David, lo que falta de tratados de libre comercio, además, están pendientes el de Canadá, el de la Unión Europea, también está por firmar, y se está en negociaciones con Corea del Sur, con Turquía, y el próximo año, o al que no quiere caldo se le dan dos tazas, con Japón, otra de las poderosas economías del mundo, poderosas y tambaleantes también al mismo tiempo, ¿no? Recuerde que estamos en un periodo de crisis económica global y mundial, con marchas de indignados, con países europeos en quiebra como Grecia, a pesar del libre comercio. Estos dos primeros, el de Canadá y el de la Unión Europea, están a punto de salir. Es básicamente dos o tres conversaciones que faltan en los congresos y las sanciones ejecutivas, ya formalizarlo como leyes, y terminaríamos con casi toda seguridad el 2011 con esos tres grandes tratados de libre comercio: Norteamérica, Canadá y Europa. Todos ellos en el marco de lo que Jorge hablaba. Mientras el mundo está en crisis de la política económica, por ejemplo, Europa está continuamente haciendo salvamentos a sus integrantes, pues Colombia está abriéndose al libre comercio. Según también expresiones del mismo presidente, como la década del 2000 va a ser la de Latinoamérica, es posible que todos estos mandatarios de Sudamérica, también de México, estén apostándole a que aprovechen el desorden económico en el que anda el mundo para hacer una especie de reivindicación de la economía y que Latinoamérica se convierta como en un interlocutor serio en esos temas. Bueno, este tema da para muchas más conversaciones, mucho más análisis. Debería haber más información, aparte de las declaraciones de los personajes públicos y de los interesados, más información al acceso de nosotros, los ciudadanos del común. Hay otros sectores que también se verán perjudicados y que ya, pues, estamos peor no podíamos estar, sectores como el de la salud, que eso nos daría para otro programa mínimamente. De manera que lo que se viene es más tratados de libre comercio. Y como esa ya es tal vez la moda en términos estadísticos, lo que queda también es que en cada parcela, en cada finca, en cada solar, intentemos también hacer ejercicios de autonomía, al menos alimentaria. Hay temas, Javier, que tendrían que pensarse mucho más en serio en el caso de las municipalidades o de los municipios, en comenzar a pensar en el tema de la seguridad y soberanía alimentaria. Pero eso implica una reflexión que no van a querer hacer nuestros gobernantes locales, y es el tema de cómo incentivar la producción de alimentos a nivel local, ser fuertes allí. Eso sí nos fortalecería además y nos daría autonomía, cosa que no creo que estén interesados los alcaldes. Pero mientras eso pasa, que algún día va a pasar, Jorge, pongámosle fe, que los gobernantes locales piensen de manera seria. En cada finca está la posibilidad real de la libertad de hacer alrededor del producto principal, café, cacao, ganado, productos que al menos alimenten al núcleo familiar y que dinamicen un poco la economía, pero también la posibilidad de autodeterminarnos. Y la cosa es que nosotros vamos a seguir así, compitiendo en burro, mientras los otros van en jet o en cohete, que es lo que se ve. Entonces nosotros, en el caso nuestro, que son de pequeñas propiedades, la pequeña economía de producción de cacao a pequeña escala, de cítricos, pues el jugo que nos vamos a tomar y que tal vez ya nos tomamos empacado debe ser de naranjas californianas y ese tipo de cosas, no tenemos mucho que esperar. Es mejor fortalecer ciertos sectores estratégicos, como por ejemplo la producción de alimentos, que es importantísimo. Nosotros no estamos produciendo alimentos, se dejó esa cultura, además, porque para los economistas es algo que no, es algo sin importancia, es decir, la autosubsistencia, no diríamos autosubsistencia, el autoabastecimiento de alimentos, que es importantísimo, y eso sí realmente nos fortalecería, porque una comunidad más autónoma es más independiente realmente y es más crítica. Entonces son muchas las cosas que se vienen a raíz de esto, con o sin tratados de libre comercio. Javier, ¿cómo le parece si nos vamos entonces a la noticia de la semana? En 1986 se pasó esta serie emitida por la cadena NBC. Es un extraterrestre llamado Gordon, sobreviviente del planeta de Melmac, aficionado a la gula, a la pereza, el egoísmo y los gatos. La música de esta canción es compuesta por Alf Clausen, el mismo que compone hoy día la banda sonora de Los Simpsons. Escuchemos entonces. ahora, la noticia de la semana. Alfredo, hay un evento cultural muy importante hoy sábado 22 de octubre en Bogotá. Entonces va la noticia también a manera de invitación. La compañía de danza contemporánea cinemática de la Fundación Círculo de Estudios se presenta en el Teatro Servital en la calle 165 número 726, calle 165 número 726, a las 7 de la noche. Esta compañía va a presentar dos obras muy importantes, ambas son ganadoras de becas, una de las localidades culturalmente activas y la otra de jóvenes creadores del Instituto Distrital de Artes. Se llaman Claroscuro y El que camina al lado. Entonces la entrada es libre y para los que nos escuchan en vivo en Bogotá pueden pasar la voz e ir a disfrutar de un muy buen espectáculo de la danza del cuerpo contemporáneo. Bueno, eso es todo, Javier. Si hay, no habría otra, pero bueno, si hay tiempo. Antes, para ir siendo precisos con nuestro tiempo, hay dos noticias. Una que tiene que son ambas de orden internacional. Una que ya mencionaron nuestros amigos desde España, y es la muerte de Gaddafi, pero quiero resaltar es la reacción de los gobernantes del mundo, ¿no? Los gobernantes del mundo y de todas partes son casi que expertos en mentir. Casi siempre que se dirigen elocuentemente están escondiendo alguna mentira. Y es que no es exacto lo que dijo Barack Obama, que fue el primero que hizo la locución como tenía que ser. Y me imagino que lo que está diciendo Sarkozy es lo mismo, que ahora sí en Libia comienza una nueva era y la democracia llegó, y entonces eso no es del todo cierto. No es cierto, como tampoco es exacto lo que dijo Hugo Chávez, ¿no? Que había muerto un mártir y etcétera. Yo creo que siempre los gobernantes se desfasan y son expertos en ocultar la verdad a los pueblos. Y la otra noticia que también es un poco, yo no sé si de carácter un poco cómico o risible, es que Colombia hoy día se está perfilando, se está mostrando como el gran mediador entre los israelíes y los palestinos. Esta semana la ministra de Relaciones Exteriores estuvo reunida tanto con el primer ministro israelí como con el jefe de la autoridad palestina, porque así lo propuso el presidente, se propuso como mediador. Y no sé yo cómo un país que no ha podido solucionar su conflicto interno, como es el colombiano, y no ha podido solucionarlo mediante el diálogo, va a poder generar un diálogo entre Israel y Palestina que no se ha logrado durante tantos y tantos años, con unos conflictos de raíces históricas muy fuertes, muy profundas, culturales, etcétera. Entonces es un poco paradójico que andemos promoviendo y buscando la paz en la casa ni siquiera del vecino, de nuestro mayor proveedor de armas, entre otras cosas, que es Israel y de inteligencia militar, y no podamos solucionar nuestro conflicto interno. Esta otra noticia ingrata, y es un desafortunado incidente o un ataque que hubo en el sur del país y murieron un número de militares colombianos a manos de otros colombianos que están en los grupos ilegales armados. En la vía que comunica. Ese es el conflicto que tenemos que solucionar en este país prioritariamente. ¿Alcanzamos a la otra noticia o ya podemos cerrar? Pues lo hacemos resumidita y nos vamos. Bueno, es que es local, pero parte de la experiencia personal, pues salir de Bucaramanga, de San Vicente a Bucaramanga, ahora después de 4 aguaceritos, ya se convirtió en toda una odisea. 10 horas duró mi viaje de esta semana, pero lo que impacta es que después del tablazo, Jorge, las máquinas de la empresa Isagen, llenas de piedras inmensas que superan 40 toneladas, pasan en cadena, en caravana, 4 o 5 aparatos de esos dejan en solo 100 metros un hueco insorteable y a la gente que va en bus o en camioneta particular pues le toca esperar a que la misma empresa de Pacá, cuando trae a sus funcionarios a las 5 de la tarde, intente rellenar el hueco. Con tan mala suerte esta semana que lo hicieron de manera torpe y nos tocó al final hacer trasteo, trasbordo, mojarnos. En el caso mío, pues vaya y venga, pero en el mismo bus había mujeres embarazadas y algunos niños menores de 10 años. Entonces, esa situación fue muy compleja. Don Javier, usted sabe que el que tiene plata marranea y el que no la tiene, lo marranean. Entonces, muchísimas gracias a nuestros oyentes por acompañarnos en esta hora de la mañana de sábado y nos encontraremos el próximo sábado. Los dejamos entonces con la tercera canción de que envía Alberto esta semana. Es una serie que fue pasada en 1982. La banda sonora original de esta la hace Phillips y Larson y es protagonizada por un carro capaz de entablar amables conversaciones y tomar propias decisiones. No vea que usted no hablaba con su campero. Prenda, por favor. No le decía así cuando no le prendía. Bueno.